Hola, si podés ampliar la nota, te quiero dar un dato muy importante. Por ejemplo, que la jueza que permitió el ingreso al lado escondido cuando lo hicimos en la segunda marcha, que se llama Erika Fontela, luego de que nos permitió ingresar fue destituida. Y el policía que en la marcha anterior a esta, la que hicimos en febrero del 2019, el oficial de policía, no nos permitió entrar, hoy en día es el jefe de policía de la provincia de Río Negro. Eso se llama tellería. Eso te da una idea del poder que tiene esta gente.